Este domingo 8 de marzo y también el lunes 9 habrá en todo el país diferentes actividades, movilizaciones, convocatorias y el paro internacional, una vez más en el marco de la convocatoria de los feminismos organizados en todo el país. El derecho al aborto legal, seguro y gratuito teñirá de verde las principales ciudades. También el Congreso Nacional, una de las principales convocatorias, está dada justamente en la ciudad de Buenos Aires para el día lunes, donde también se está convocando con diferentes modalidades a parar. Paro de la producción y de la reproducción es el lema de esta convocatoria. En La Plata, el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad Sexual, el recientemente inaugurado ministerio con la ministra Estela Díaz a la cabeza, están realizando una actividad de mujeres bonaerenses que va a estar arrancando muy temprano con un feriazo y va a terminar alrededor de las 5 de la tarde también con diferentes espectáculos. Esto decía Estela Díaz en declaraciones a Radio Estación Sur. Volvimos a un gobierno popular, un gobierno que respondió a la demanda social y construyó un Ministerio de las Mujeres como la herramienta fundamental para que las políticas de gobierno tengan una mirada transversal y de conjunto de la perspectiva de género, de la igualdad, de la erradicación de las violencias y las discriminaciones. No solamente esto habrá en La Plata, sino también pañuelazos y también movilizaciones convocadas desde diferentes sectores que participan una vez más como lo vienen haciendo año a año de esta convocatoria. Al mismo tiempo, desde las radios comunitarias y con transmisión especial desde la provincia de Mendoza, con la sede de FM La Mosquitera, las compañeras y compañeres del Foro Argentino de Radios Comunitarias estaremos realizando dos transmisiones especiales. La primera el día domingo, desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, y la segunda el día lunes, desde la 1 de la tarde y hasta las 3 de la tarde, para enredarnos entre todas y todes en todo el país. Se viene un nuevo paro internacional, una nueva movilización y se viene también el aborto legal en nuestro país. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.